buenas tardes para todos los oyentes a esta hora, que este lunes, como hicimos muchos lunes y muchos otros días a lo largo de unos cuantos años, esa música nos trae a nuestro invitado, aunque él esté escuchando ahora y no le guste que lo digamos, nuestro columnista principal durante muchos años. James Petras, el sociólogo que vive en Estados Unidos, está por allí también. Buenas tardes, Petras. Buenas tardes. Es un placer conversar con vosotros. Bueno, para nosotros también, y lo comentábamos con la audiencia después de tu anuncio, sorpresivo un lunes cuando terminaba la audición, que nos parecía que había que cerrar de otra manera este espacio tuyo, esta presencia tuya en la radio de tantos años, aunque sabemos siempre, porque vos nos lo dijiste, que cuando te precisemos podemos consultarte, podés responder consultas, pero nosotros queríamos cerrar esto, esta cadencia de todos los lunes poder tener el privilegio de escuchar tus comentarios. Así que lo primero es eso, decirte que tenemos muchas preguntas de los oyentes que preguntaban por qué, que comprenden perfectamente y todos agradecen el hecho de que hayas estado en la radio todo este tiempo, que dicen que aprendieron, un saludo apretado, nos dice un oyente, al sociólogo e investigador político. Lo he escuchado, decenas de entrevistas, siempre interesante, nutrido, amable. Gracias, James Petras, dice Gabriel desde el departamento de Canelones. Otra oyente que se llama Rosy, que es del barrio del Buceo, dice: en lo personal aprendí mucho escuchando a James Petras en sus intervenciones semanales. Se lo va a extrañar muchísimo. Solo puedo agradecer a Petras todo su análisis y su inteligencia. Muchas gracias, Petras, dice Rosy del Buceo. Un abrazo para todos los oyentes y los participantes en Radio Centenario. Petras, la verdad que con usted hemos hablado del análisis político de cada semana, y cuando miramos en internet las entrevistas que hay son hablando de temas políticos. No encontramos entrevistas donde usted hable de su vida, de su trayectoria, de cómo, por ejemplo, siendo un joven o un adolescente estadounidense, se empezó a interesar en los temas políticos, por ejemplo. Bueno, empezó con una visita a América Latina en los años 60, escribiendo mi tesis doctorado y después tomando contacto con los movimientos políticos. Los sin tierra en Brasil, los desocupados en Argentina, los luchadores intelectuales y otros participantes en Uruguay, en toda América Latina, Venezuela con Chávez en los 90 y 2000, y creo que tengo contactos y tiempo de participante en mis tiempos de vida, y es una gran educación que me enseñaron con las visitas y la colaboración y prestación de programas de educación en el campo y las ciudades, en las fábricas y las granjas. Para mí era una educación y un gran placer de integrarme. Algunas veces algún peligro, como en Chile, escapó unos días antes del golpe de Estado. En Uruguay estuve allá durante el periodo de la represión y la dictadura, y otros países como Argentina, cuando fui a entrevistar diferentes grupos, y se volvió a Estados Unidos a mi enseñanza y me informaron del centro de investigación en Argentina, que la policía estaba buscándome unos días después de mi salida. Entonces tenía mucha suerte, alguna

y a partir de esta participación tener contactos y influencia mutual entre los grupos de Mirista, MIR y Partido Socialista, particularmente la ala izquierda del Partido Socialista. El que subió a un puesto de ministro de Economía y ministros como Vuskovich y otro como Claudio Miro Almeida en relaciones externas. Estas experiencias en Chile eran muy valiosas. A fin de cuentas, yo entendí que la vía electoral no era viable, que la derecha estaba cocinando el golpe y muchos izquierdistas en el Partido Socialista y Comunista no me creían. Creen que Chile tenía una vacuna que no permite un golpe. Al final de cuentas, yo fui a hablar con el ministro de Relaciones Externas, Orlando Letelier. Sí, que lo asesinaron en Washington. Yo recuerdo la conversación cuando yo fui a pedir mis papeles para salir. Me dijo, ¿por qué no quedas? Tenemos 400,000 personas en marcha. Yo decía, ustedes tienen marchas de trabajadores desocupados y ocupados, pero ellos tienen todos los pistolas, los fusiles, y es una lucha desigual entre millones de trabajadores desarmados y 60,000 soldados en armas, y eso es una lucha desigual. Tenemos que armar el pueblo, y el pueblo en armas debe ser organizada, pero no me creían y tenía que irme rápidamente. Y en llegando a mi trabajo académico en Estados Unidos, en pocos días salió el golpe. Bueno, yo estoy acá con el teléfono que recibe los mensajes y están llamándote otro oyente del barrio del Buceo. Profesor Petras, gracias por sus aportes para aclararnos este complejo mundo y te desea mucha salud. Tenemos audios nosotros también, ¿no? Varios audios, oyentes que han saludado por audio, que han llegado de otros países incluso. Sí, columnistas, otros columnistas de otras partes del mundo, Petras, que participan otros días en la radio, de Brasil, de México, de España, que también cubre toda Europa. Un compañero de aquí que es de origen armenio y que conduce un programa de la comunidad armenia. No sé si le voy a poner ahora alguno al aire. Podemos poner alguno que pueda escucharlo, Petras, ¿no? Antes de dejarlo ya, no lo vamos a estar embromando mucho rato más. Vamos a escuchar un saludo que llega desde Brasil, entonces, Petras, para que pueda escucharlo usted. Plinio de Arruda Sampaio Jr., un economista de izquierda de Brasil, que nos enviaba este saludo para usted. Desde la conturbada tierra brasileña, le mando al camarada James Petras un caluroso abrazo y un agradecimiento por su vida de lucha y de crítica. En las últimas décadas, el pensamiento de Petras ha sido una referencia importante de crítica al capitalismo y al imperialismo. La firmeza y la lucidez de Petras nos ha impulsado a luchar más y a luchar mejor. Petras, un fuerte abrazo y mucha suerte. Bueno, ahí estaba el saludo de Brasil, Petras. Es un gran aprecio. No se puede contar tantas veces que tenía discusiones, participación, seminarios en Brasil que enriqueció mi conocimiento, incluso muchas correcciones y malas opiniones que tenía algunas veces en mis apreciaciones. Bueno. John Paul de Dile y la gente de todos los grupos activistas y académicos que me ayudaran a entender las cosas. Es un gran aporte de mi formación. Entre todas las cosas que nosotros miramos, ¿no?, de lo que han sido todos estos años, Petras, te tocó analizar hechos muy grandes, ¿no?, muy importantes. Si vos tenés que decir hacia dónde ha ido cambiando el proceso mundial, ¿qué destacarías de todo esto, de todo lo que ha pasado en estos años? ¿A dónde vamos? Es complicado. Lo que podríamos ver es la agresión norteamericana ahora en Ucrania, intervenciones para derrocar Rusia, Putin y volver a Yeltsin, el periodo que destruye Rusia como país y sus ciudadanos. Y ahora las esfuerzos de intervenir en Ucrania y más allá de Ucrania entre los rusos mismos. Yo creo que hay un gran peligro por una guerra, tercera guerra mundial nuclear, con Washington a los puntos de lanzas de agresiones. Tenemos miedo de una guerra nuclear, terminamos en cenizas. Otra cosa que debemos reconocer, que los sindicatos y las luchas de clase siguen siendo un factor. Francia, Bélgica y otros países, la lucha continúa. En Estados Unidos, los sindicatos han empezado a mostrar fuerza. Yo creo que la lucha de clase en todas partes del mundo surge a pesar de los derrotas que hemos sufrido y las cosas complicadas en América Latina, donde hay avances y retrocesos. Brasil con Lula parece que hay una posibilidad que la vuelta de la socialdemocracia podría servir como un punto de referencia para América Latina. Bien, le pedimos como otra muestra de otro saludo a un compañero que es el corresponsal de Radio Centenario en México, militante de la izquierda mexicana, además y trabajador sindical, Eduardo Victoria Baeza. Lo vamos a escuchar en un saludo que también nos enviaba para este programa especial. Eduardo Victoria Baeza. ¿Qué tal, amigas y amigos de La 36? Soy Eduardo Victoria Baeza desde México. Quiero enviar un saludo a James Petras. La verdad que su columna siempre fue y va a seguir siendo una guía, un faro en toda esta neblina que nos aturde. Siempre escuchar a Petras o leer a Petras es refrescante. Es, como les digo, un faro entre toda esta tiniebla que nos indica el rumbo, que nos indica el camino. Sin ninguna duda lo vamos a extrañar, vamos a extrañar su columna, vamos a extrañar su sabiduría, pero queda todo un legado de Petras para que lo estudiemos, para que lo analicemos y para que lo enriquezcamos. Un abrazo muy, muy apretado, le deseo lo mejor al compañero Petras y muchas gracias por todos estos años al servicio de la causa. Y por toda esta inteligencia y por toda esta luz que generosamente nos brindó durante todo este tiempo. Un abrazo, James. Un abrazo para vosotros y los compañeros mexicanos. Muy bien. Bueno, acá hay una oyente, Graciela, que dice: lo vi en Telesur, lo escuché en La 36. Gracias por ayudarnos a analizar los hechos, estudiando todas las variables. Le deseo lo mejor a Petras, dice Graciela. Richard, buenas tardes al equipo de La 36 y al profesor Petras por enseñarnos a conocer la realidad. Saludos de los compañeros del norte del Río Negro, Tacuarembó, dice Richard Márquez. Inés, de un barrio de Montevideo que se llama Nuevo París. Muchas gracias a Petras. Ha sido un placer y un privilegio haber podido escuchar sus análisis cada lunes. Y manda saludos. Amílcar de Maroñas. Fuerte abrazo a Petras. Agradecimiento por todo lo que nos ha aportado en estos años con su conocimiento. Muchas gracias. Olga y Ricardo, un abrazo de despedida para Petras. Lo vamos a extrañar, pero sé que algún día va a volver a la 36, aunque sea un ratito. Gracias. Gracias, Petra. Te queremos, dicen Ricardo y Olga, del local del 26 de marzo, Unidad Popular de Puntas de Manga, que es otra zona. Bueno, Petras, queremos agradecerle todo este rato que conversamos y en lo personal también por ser el compañero que me tocó estar presencialmente con usted en un par de oportunidades allá en un seminario sobre el Che Guevara en Rosario en el año 97 y después en el primer foro de Porto Alegre en el 2001 que conversamos en un teatro donde usted dio una conferencia. Me quedo con ese recuerdo, esa posibilidad de haber podido conversar directamente con usted en esos lugares. Sí, recuerdo estas reuniones y estas sesiones. Era muy positivo para mi ánimo de continuar la lucha. Exacto, en momentos muy difíciles. Te vamos a mandar el programa grabado. Esto que ya escuchamos, pero bien. Nosotros vamos a seguir ahora un rato más. Y vamos a escuchar partes de columnas tuyas de otras épocas y más mensajes de los oyentes y de los columnistas. Te lo mandamos después todo grabado por correo electrónico. Muy bien, un gran abrazo y quiero ayudar en cualquier forma que puedo. Y mientras tanto, quiero saludar otra vez un adiós y si la lucha sí continúa. Claro que sí. Claro que sí, Petras. Un abrazo grande. Gracias a todos. Abrazo, hasta pronto. Bueno, están llegando saludos. Después vamos a estar repasando tramos de columnas. Habría mucha para elegir, ¿no? Fíjense que la primera columna que salió al aire, nos recordaba Sandra, nuestra compañera directora, fue el 23 de mayo del 2006. Es decir, hace 16 años salía la primer columna de Petras y vamos a repasar algunos momentos, algunos temas que él analizaba, además con distintos compañeros que fueron conversando con él, claro, por supuesto, a lo largo de estos años, y algunos saludos más de columnistas que nos quedan y de portales que tomaban la audición cuando la colocábamos en la web de la radio, tanto la transcripción como el audio, y otras páginas de internet reproducían la columna de Petras por todo el interés internacional que eso tenía, y en algunos estamos recibiendo todavía, quizá algunos lleguen después del programa, pero estamos recibiendo algunos saludos también desde esos portales que publicaban, que replicaban, digamos, la columna de Petras en la 36. Y está muy bien que sigan llegando, porque Petras, como quedó clarísimo, no es que él no va a estar más, no va a estar todos los lunes, pero nosotros lo podemos consultar con alguna cosa puntual, claro. Puede haber una consulta a él. María y Juan, María la Paraguaya y Juan también están saludando. Heading straight for a fall. As I remember, your eyes were bluer than robin. Está en el oeste, ¿no? De Estados Unidos. En Seattle. En un tiempo nos atendía desde Nueva York. Y nació en Boston. Estaba mirando sus datos. En 17 de enero del 37 nació Petras. Y sangre griega, ¿no? Tiene. Hijo de un matrimonio griego procedente de la isla de Lebos. ¿Qué te parece? Y su primer trabajo fue el de pescador junto a su padre a los 14 años. Por eso hablaba mucho. Mirá qué importante. Ana, una oyente, dice, se va a extrañar a Petras, tantos años escuchando sus inteligentes análisis. Recuerdo las charlas que tenían Petras y Churi en el programa de la tarde, cómo se entusiasmaba Petras hablando de pesca y planeaba venir a Uruguay a pescar. ¿Vino o queda pendiente esa visita? Está y manda pendiente. Un abrazo. Queda pendiente, queda pendiente, Ana. Bueno, autor, vamos a escuchar. Autor de más de 60 libros publicados. Sí. En 29 idiomas, si es que no creció esta cifra en estos años, porque estamos leyendo datos de internet. Y bueno, lo que él hablaba de su vida académica, ¿no? Fue doctorado por la Universidad de California en Berkeley, que es una universidad con fama de crítica, ¿no? De un estudiantado y un profesorado crítico. También estuvo la Binghamton, en la Universidad de Binghamton, en el Departamento de Sociología. Obtuvo varios reconocimientos a nivel académico, también varios premios, y como decíamos, además de sus libros, cientos de artículos en revistas de todo el mundo, en prensa, también en periódicos, incluso recoge, por ejemplo, Wikipedia, que tenía su columna aquí en la 36, ¿no? Y que estuvo, como él mencionaba, por ejemplo, fue de los equipos de asesores de Salvador Allende, y también en Grecia durante los gobiernos progresistas de la década del 70 en Grecia, también estuvo trabajando allá Petras. Bueno, vamos a empezar a escuchar algún audio, ¿no? Sí, de él, para hacerlo de alguna manera cronológicamente, vamos a escuchar una del 27, dijimos cuando salió la primera, ¿no? Sí. En el año 2006, 23 de mayo del 2006 salía la primer columna en diálogo con nuestro compañero Efraín Churi Iribarne, ¿no? Y cuando comenzaba a hablar precisamente de la realidad de nuestro país, porque fíjense, en mayo del 2005 recién había asumido el primer gobierno del Frente Amplio, ¿no? Y ya hacía un análisis crítico de lo que podía ser el desarrollo de ese gobierno. Pero a nivel de audio, el primero que podemos escuchar, una parte como muestras nomás desde lo largo de estos años, el 26 de noviembre del 2007, cuando Colombia rompe, o mejor dicho, Venezuela rompe relaciones con Colombia, estando Chávez al frente del proceso bolivariano, Hugo Chávez, escuchamos el análisis que hacía Petras en aquel momento. Bueno, primero debemos entender que la decisión para romper esta iniciativa humanitaria viene de dos fuentes. Uno es Uribe, obviamente, con sus resentimientos del protagonismo de Chávez, que han cumplido más en un mes que Uribe en 10 años. Segundo, el fuente norteamericana que está contra esta negociación y este intercambio humanitario porque quiere mantener las tensiones en la región andino, particularmente frente Chávez, porque cada vez que avanza el proceso aumenta el prestigio internacional de Chávez y mismo el protagonismo en el país cuando enfrentan el referéndum el 2 de diciembre. Esas son las fuentes. Las repercusiones son muy graves porque Colombia y toda la clase capitalista y los agroexportadores dependen mucho en las ventas a Venezuela, mucho más que Venezuela depende en Colombia. Es otro asunto aquí. No hay nada incógnita. Yo creo que el hecho es que Uribe desde el comienzo no quería un intercambio. Quiere capturar los presos de los FARC como una gran victoria, la corona de su presidencia fracasada, y eso no va a pasar. Todo el mundo, menos Uribe, entiende de que atacar el campamento de los presos significa una guerra y que más probable todos los presos mueren. Y el gobierno obviamente tiene la responsabilidad. Las familias, el presidente Sarkozy, los mediadores de Europa, incluyendo Suiza, España y otros países están muy frustrados y enojados con señor Uribe. Eso es evidente en las declaraciones del presidente de Francia, que han exigido que vuelve Chávez a arreglar el intercambio para conseguir la libertad de la franco colombiana Ingrid Betancourt. Esa situación, yo creo que más daño han hecho Uribe con esta declaración que sí. En cualquier otro momento de su presidencia. Bueno, ahí está parte del análisis que hacía en aquel momento, un momento de tensión entre Colombia y la Venezuela de Chávez, y cuando las FARC, como un gesto, estaban en conversaciones para la liberación de Ingrid Betancourt y otras personas que estaban retenidas por las FARC, ¿no? A eso refería también, por eso mencionaba el gobierno de Francia, en aquel momento el análisis que hacía Petras. Esa columna era del 26 de noviembre del año 2007. Un mensaje de Luis de Millán y Lecoq dice: fue un honor haber tenido la palabra enriquecedora del hermano de clase del norte. Un abrazo para él y salud. Muchas gracias, le decimos a él también. Hay un audio que nos mandaba Carlos Amir, que escuchamos ahora. Gracias por todo y hasta siempre, y lo volveremos a tener cada vez que lo necesitemos. Un gran académico, un gran estudioso de los procesos internacionales, y un gran contribuyente a que aprendamos los que nos sentimos todavía construyendo una revolución anticapitalista, como no sé si sus mejores o sus peores alumnos. Su grandeza solamente me hace evocar, sé que se va a sentir molesto en función de su molestia, a esa fábula que han tratado de construir con grandes revolucionarios, como sea el caso de Marx, el caso de Lenin. Marx, quitando de todas las experiencias sociales de los revolucionarios franceses, estando en cada levantamiento que había en Francia, tuvo mucho tiempo y cada vez que veía que había allí un levantamiento. Un Federico Engels que se metió en la revolución de 1848 en Alemania y participó junto con los revolucionarios. Federico Engels tenía formación militar y como tal la utilizó en aquella revolución frustrada en Francia en 1848, y después salió clandestinamente hacia Suiza en forma territorial. Y hoy tan inundada la nebulosa de cómo pasamos de un sistema al otro, de cómo pasamos a una situación emancipatoria de la humanidad, a través de una revolución que abra el camino al socialismo para la construcción de una sociedad comunista. Cuánta contribución de Petra durante décadas, y hemos tratado de aprender en la medida de lo posible, como buenos o malos alumnos, pero ha decantado en nosotros Petras. Petras es una gran referencia, un gran faro que nos ha iluminado y nos seguirá iluminando el camino, pese a sus circunstancias personales en cuanto a sentirse mejor o un poco peor. Gracias y hasta pronto y gran abrazo. Muy bien, allí estaba el mensaje de Carlos Amir. Bueno, y seguimos el recorrido de columnistas que desde el exterior cada semana están con nosotros. En este caso, nuestro compañero Jorge López Sabe, desde Europa, también sumándose a este programa especial de reconocimiento a James Petras. El cierre del ciclo de colaboraciones de Petras en la 36 nos pone tristes, esa es la realidad, James, pero sobre todo porque él sabe que es un referente, auténticamente un referente de muchas personas que intentamos analizar lo que ocurre, ¿no? Su trayectoria así lo indica. Y la verdad es que lo primero que se me ocurre es estarle agradecido, es decir, agradecerle el trabajo y el compromiso, un compromiso militante. Aunque esta palabra ya no esté muy de moda, pero a mí me parece que resume perfectamente una forma de entender la vida. Con Petra hemos aprendido muchas cosas. Como digo, ha sido un referente, o es aún un referente importante. Y yo le quiero mandar a través de la radio un saludo muy, muy afectuoso. Un gracias muy grande, eso es la realidad. Y aunque esté al otro lado del océano, las aguas son las mismas, como decía el poeta, ¿no? Así que bueno, un cariño para James Petras y que descanse y que siga creyendo, creando en la medida de sus posibilidades y ganas, ¿no? Un abrazo. Bueno, ahí estaba Jorge López Ave. También todos estos saludos le van a llegar a Petras. Repetimos, como le decía Ángeles, a él que le vamos a enviar este programa especial. Y decíamos que algunos portales han ido ya enviando un saludo, portales que replicaban, que tomaban esta columna semanal en distintos puntos, fundamentalmente de América Latina, también de España, de Europa. La columna de la 36, ¿no? Exactamente, acá tenemos para leer el saludo que manda la gente de Red Crítica. Dice: quienes formamos parte del modesto proyecto de contrainformación de Red Crítica, dirigimos un fraternal, antiimperialista y combativo saludo al compañero James Petras. Con motivo del programa especial dedicado a este solidario compañero realizado por Radio Centenario, expresamos nuestra admiración y agradecimiento por los invaluables aportes al pensamiento crítico mundial que durante más de 4 décadas nos ha entregado en los más diversos formatos. Sus agudos análisis sobre el imperialismo norteamericano, el vínculo de Estados Unidos con el Estado sionista de Israel en la construcción de su hegemonía imperialista, así como los análisis sistemáticos y coyunturales sobre los procesos que han tenido lugar en América Latina y en Medio Oriente, tienen todos ellos como base y fundamento la labor conceptual rigurosa de Petras, misma que no puede ser comprendida si no se destaca la perspectiva marxista de sus planteamientos. El compañero James Petras, siguen diciendo los amigos de Red Crítica, fue de los pocos intelectuales que, a pesar de que los vientos neoliberales y posmodernos de los últimos 40 años quisieron arrojar al basurero de la historia el pensamiento marxista, se mantuvo siempre firme en sus análisis y convicciones desde una perspectiva de clase, antiimperialista y socialista, sin además hacerle concesiones al pensamiento reaccionario posmoderno promovido por gran parte de las academias en todo el mundo. Del mismo modo, los diálogos que ha generado a lo largo de su trayectoria intelectual con pensadores y analistas de diversas latitudes son de una valía indispensable para los debates actuales dentro de la izquierda. Por lo anterior, expresamos nuestro agradecimiento y gran reconocimiento al compañero James por todos los aportes realizados, mismos que arrojan luz a la comprensión de la realidad social mundial contemporánea y que contribuyen a la teoría que se fija como objetivo la transformación de la realidad, tal y como lo pensara el revolucionario alemán en aquella famosa tesis Ad Feuerbach. Abrazos y saludos combativos desde los diferentes países latinoamericanos en los que nos encontramos los compañeros que conformamos Red Crítica. Atentamente, Iván Carrasco Andrés, por el Consejo Editorial de Red Crítica. Bueno, muchas gracias a los compañeros que le hemos respondido ya por ese aporte en uno de los portales que replicaban las columnas de Petras. Vamos ahora a escuchar en este repaso de una elección muy, muy injusta quizá de columnas de todos estos años, pero como muestra distintos temas, esta sí que es especial, porque fue la columna siguiente a cuando aquí en nuestro país el movimiento 26 de marzo tomó la decisión en un encuentro nacional de irse del Frente Amplio. En marzo del 2008 fue esto, fue el encuentro nacional durante el día y en la noche el acto aniversario, ¿no? Y esto se conversaba con Petras, nuestro compañero Efraín Churi Iribarne, si no me equivoco es Churi, dialogando con Petras pocos días después que se diera esa decisión en medio de un gobierno del Frente Amplio, del primer gobierno del Frente Amplio, ¿no? Cuando el 26 de marzo anunciaba que se retiraba del partido que estaba en el gobierno. Vamos a escuchar esa columna de Petras del 31 de marzo de 2008. Bueno, ya estamos en contacto con James Petras. James Petras desde los Estados Unidos con su análisis de la situación internacional, que hoy vamos a aprovechar además para contarle la novedad desde acá, al principio, pero que siempre se espera, siempre hay mucha expectativa por lo que va a decir Petras cada lunes aquí en La Centenario. ¿Estás por allí, Petras? Sí, estoy escuchándote, María, y quería felicitar el 26 de marzo por este acto histórico de romper con el frente neoliberal que está en el gobierno ahora. Es una decisión histórica y muy importante por el reagrupamiento de una izquierda consecuente. Exactamente. Sabés que además, Petras, durante todo el día fue el encuentro, que fue donde se decidió, ¿no?, la retirada, y se escucharon intervenciones impresionantes de todo el país, militantes de base de todo el país, que llegaron hasta Montevideo para decir lo que pensaban, y fueron realmente muy emotivas y muy, muy sentidas las cosas que dijeron. Trabajadores, el 100% de los que hablaron, expresando desde un recolector de naranja de Salto, trabajador de la construcción de Canelones, bueno, de todo el país. Realmente, además después coronado con un acto al que fue mucha gente, la gente interrumpía y decía cosas dentro de los discursos. Hasta ahí llegaba el interés. Yo creo que la gente estaba a la espera para esta decisión. Sí. Yo creo que el pueblo uruguayo está más avanzado de algunas veces de sus propios líderes. ¿Es así? ¿Es así? Estaba esperando la gente esto. Y a partir de esta decisión comienza una etapa nueva, sin duda, en la resolución final justamente. Se dice que se compromete todo el esfuerzo para trabajar con la Asamblea Popular para la construcción de una alternativa de izquierda. Sí, yo creo que lo importante es la gran masa de uruguayos que están votantes o electorado del Frente Amplio sindicalista, que están muy frustrados y están en la búsqueda de algún apoyo en su lucha contra la política liberal del gobierno. Yo creo que no hay que gastar demasiado tiempo tratando a discutir y convencer los sectas, los trotskistas y los otros sectas, grupúsculos allá, porque se puede perder mucho tiempo, no vas a alcanzar mucho, y hay cientos de miles de uruguayos no afiliados a ningún partido, a ningún sector. El partido que es la audiencia real que espero el 26 de marzo se orienta en esta dirección y no a los pequeños reuniones con las cúpulas de los grupúsculos. Es así, ese es el desafío. Pero bueno, te queríamos decir porque estábamos muy contentos por todo lo que pasó, estamos como con energías renovadas después del sábado. Sí, yo soy contento también. Muy bien. Sentía un poco incómodo criticando el Frente Amplio y claro, que antes del 26 de marzo siga adentro. Y parecía a mí una contradicción, y ahora creo que han resolvido eso en una forma muy positiva. Muy bien, Petras. Con respecto a los temas para consultarte hoy, el primero que queríamos consultarte era sobre Irak, lo que está pasando en Irak, todo lo que ha pasado desde el martes hasta ahora en Basora, los distintos grupos, los enfrentamientos, las, las bajas allí, pero... Bueno, ahí ya en la columna decía, era con Ángeles, obviamente, ¿no? Hemos escuchado otras con Churi, pero en este caso era con Ángeles. Ya se iban a otros temas de la coyuntura de aquel momento. Esto que escuchábamos era el 23 de... no, estoy diciendo el 31 de marzo de 2008. Días después de... Esto era los lunes y el acto habrá sido, Ángeles, viernes, el sábado, o sábado. Sábado, decía ahí. Entonces fue el 29, cuando se hizo el 26 de marzo ese encuentro nacional donde resolvió irse del Frente Amplio y luego el acto aniversario, ¿no? Con esos comentarios que hacía Petras. Bueno, a quien vamos a escuchar ahora en este programa especial en torno a James Petras, no es de los columnistas que sale semanalmente desde distintos puntos del mundo, lo tenemos aquí en nuestro país, pero con la mirada y con la información muy al día que nos aporta elementos también cuando lo invitamos cada tanto, y bueno, acaba de llegar de Armenia, hablamos de Diego Karamanukian, que conduce junto a Mariana Radio Arax la audición de la comunidad armenia en nuestro país los sábados y domingos aquí en la 36, y también dejó su saludo y su reflexión en este programa especial. Un saludo y mensaje de reconocimiento hacia una figura que ha marcado un lugar singular en la radiofonía, en el comentario, en el análisis de los acontecimientos internacionales. Para el sociólogo y analista político internacional James Petras, nuestro reconocimiento y nuestra admiración por esta larga trayectoria en el Dial Uruguayo, en la Centenario, con mensajes y estudios, informes muy profundos en relación al quehacer internacional. Muchas veces nos cerramos o nos pensamos que lo que pasa en otros lados no va a llegar, no nos va a pasar, pero nos damos cuenta de que cada vez es más importante saber lo que pasa en el mundo que lo que pasa en tu propio país. O mejor dicho, para saber lo que va a pasar en tu país, en tu entorno, tenés que saber lo que pasa en el mundo, porque al ratito va a pasar acá. Y de la mano de James Petras siempre teníamos ese enfoque, y por ello creemos que es una figura que debe seguir estando conectada con nosotros. Nadie puede dejar de trabajar absolutamente. Podemos reducir, podemos organizar, hacer más gradual el trabajo, y yo aspiro a que Petras haga eso y que no nos abandone y siga estando en la 36 cuando él lo desee y cuando él pueda hacerlo. Nosotros, como uruguayos de origen armenio, estamos siempre atentos a lo que pasa. Y cuando pasa algo grave o algo que queremos, bueno, a ver qué es lo que está pasando y bueno, a ver qué dice Petras, es el comentario que varias veces he escuchado. Es por ello que deseo transmitir estas palabras con el afán de reconocer, de expresar un agradecimiento por todos estos años de compromiso, de permanencia en el aire, y el deseo que, entendiendo su decisión de alguna forma, teniendo en cuenta las circunstancias, no nos abandone del todo, que cada vez que haya algún acontecimiento trascendente o esos que impactan de tal forma, se imponga la palabra de Petras, el análisis de Petras. Un saludo de Diego Karamanukian, del programa armenio Radio Arax, de Radio Centenario, en este programa especial de reconocimiento, reiterando nuestra admiración por toda la trayectoria y por todo lo realizado al sociólogo y analista internacional James Petras. Un fuerte abrazo. Bueno, dice Beatriz desde Barcelona, excelente vuestro programa porque los homenajes se hacen en vida para que la persona reciba el agradecimiento y pueda disfrutarlo. Muchas gracias, dice Beatriz, que nosotros no lo armamos como que tendría que ser mucho más un homenaje, ¿no? Pero sí nos parecía como el cierre de una etapa. Claro, claro. El cierre de una etapa. Nosotros vamos a seguir en contacto con Petras, lo vamos a llamar cuando lo precisemos para algo en particular, pero había que cerrar esta etapa y nos parecía que esta era la mejor manera. Sí, que recordemos, no me acuerdo si lo dijimos, pero alguien preguntaba qué había pasado con él, simplemente que él nos planteó al aire, ¿no? Exacto. La última columna, que por motivos de salud nos planteaba ya cerrar esto de una columna semanal todos los lunes que estábamos teniendo, ¿no? Fíjense que él tiene ya 85 años, les decíamos que nació en enero del 37. Exacto. 85 años tiene James Petras. Eso habla muy bien de Petras, además, sí. ¿No? El momento en que él toma una decisión. Sí. Él toma la decisión de hacer lo que está haciendo. Bueno, nos quedan algunos minutos, sí. Repasar un tramo de otra columna. Vamos acercándonos al presente, ¿no? Partimos desde el año 2007. Y esta es del 5 de septiembre de 2011, cuando se dio un episodio con denuncias de militares uruguayos en Haití, denuncias de abusos sexuales en Haití, y de eso habló Petras también en una de sus columnas aquí en Radio Centenario. La primera cosa que debemos anotar antes es la decisión de Tabaré Vázquez y Mujica asociarse y dar las tropas para la ocupación imperialista, disfrazado con misión de Naciones Unidas, tiene enormes consecuencias, porque una vez que decides asociar con el imperialismo, vas a colaborar en todos los crímenes que comete el imperialismo en cualquier ocupación. En caso específico, el video confirmado por el teniente de la Marina, el señor Nicolás Casariego, de que 4 tropas uruguayos violaran un joven haitiano de 18 años. No solo eso, un examen médico muestra muchos heridos entre el anos del víctima. Y este crimen, esta violación, es simplemente uno más sobre los demás crímenes que cometen estas tropas ocupando Haití. Y Mujica tiene que asumir la responsabilidad porque está ensuciando la reputación de Uruguay y el legado de Artigas. Esta violación de haitiano por los soldados uruguayos está con impunidad, porque las tropas de ocupación no son sometidos a ninguna ley del imperio en Haití. Únicamente Mujica podría retirar estos soldados y ponerlos en juicio, encarcelarlos hasta que termina los 20 años o lo que sea en una sentencia. Estaban con carcajadas mientras cometieron este crimen, consciente, borrachos, pero eso es parte de lo que hagan los soldados imperialistas cuando invaden un país. Por favor, Mujica, actúa como un presidente decente y no como otro crimen de asociación con los países imperialistas. Eso es mi comentario muy bien. No es simplemente por ser uruguayos, es porque una vez que se metas y asocias con el imperialismo en una ocupación ilegal 7 años después de derrocar un gobierno democrático elegido Bertrand Aristide, tienes estas consecuencias, estos crímenes. Crímenes son inevitables con cualquier ocupación imperialista. Eso es mi primer comentario. No sé si quieres muy bien sumar algo más, si yo creo algo que ha sido, está pasando en Uruguay sobre este asunto. Ha sido completísimo y creo que ha quedado muy claro también la impresión que nosotros teníamos, es que todos estos contingentes que las Naciones Unidas llevan son ocupaciones del imperialismo, no son ninguna otra cosa, ¿no? Bueno, ahí teníamos una muestra del Petras más duro, ¿no? Más claro en su análisis con esos episodios tan lamentables de militares uruguayos que formaban parte de las tropas de ocupación de la ONU en Haití, acusados, y que el joven que fue objeto de los vino acá, ¿te acuerdas? Vino acá, el juicio, sí. Y bueno, terminó. Era en el gobierno de Mujica, esto era el 5, esta columna 5 de septiembre de 2011. Bueno, nosotros vamos a cerrar por acá, vamos a cerrar con una canción también, por supuesto sabiendo que esto continúa, que vamos a seguir recibiendo mensajes, opiniones, sí, reflexiones sobre el cierre del ciclo, pero le agradecemos muchísimo a todos los que participaron y seguimos adelante, ¿no? Exacto, y Petras va a estar presente en la 36, sí, señor, en cualquier momento. Hasta mañana.